celebrarlo más en profundidad. Precisamente por esto, en este retiro hemos querido poner solamente dos clases, una mañana y otra tarde, como para que la mayor parte del día pueda estar dedicado a la oración, al trabajo personal de meditación, y en profundidad este día acerca del corazón de Cristo. La primera plática, lo que buscamos es dar alguna pista de reflexión o algo que pueda servir o ayudar para la oración acerca del tema frente al cual la Iglesia ora un poco, que es encontrar el amor de Dios que se refleja en el corazón de Cristo. El amor de Dios en el corazón de Cristo. El corazón de Cristo. ¿Por qué particularmente la Iglesia rinde este culto en su corazón? Toda la humanidad de Cristo está unida hipostáticamente, sustancialmente al Verbo de Dios. Toda la humanidad de Cristo es adorada. ¿Por qué rendimos culto de manera particular al corazón de Cristo, a las manos, a la cabeza? Porque la Iglesia descubre en el corazón de Cristo un signo. El corazón aparece para nosotros como el símbolo del amor. No es que el corazón sea físicamente, fisiológicamente la presencia del amor. El corazón tiene una función importante, de cierto modo humilde, que es la de ser algo así como un conjunto de músculos bombeadores de sangre. Pero, sin embargo, es el corazón donde el amor repercute de la manera más inmediata, como el corazón repercute en las emociones, los ojos. Uno recibe un susto medianoche, inmediatamente eso repercute en el corazón palpita, se acelera. El muchacho cuando de golpe ve pasar a la chica que lo toca en lo más profundo, digamos, siente como un campanazo en el corazón, se salta el corazón dentro del pecho. O sea, aunque no sea el centro de las emociones repercuten en el corazón del hombre. Y, digamos, en una fisiología simbólica, mirada en un sentido superior a lo puramente físico, también hay una relación muy profunda entre el corazón y la vida, todas las instituciones que hay ahora en los motivos trasplantes y eso. Que es el momento de la muerte cuando el hombre esté descerebrado. Sin embargo, hay algo en nosotros en que hace un sentido común que rechaza aceptar la muerte mientras el corazón de una persona siga todavía latiendo. El corazón se para, consideramos una persona que muerta, aunque siga viviendo y es todavía en un sistema aislado, en preguntas aisladas. O sea, la relación del corazón por una parte con el amor y por otra parte con la vida. Y en esa encarnación del Verbo de Dios, el amor de Dios, podemos decir que el amor infinito de Dios, que es puramente espiritual en la Trinidad, repercute en el Verbo encarnado en un corazón humano que es capaz también de tener los sentimientos de la vida humana. Sin embargo, ese corazón de Cristo es más que en primer lugar, el corazón, si lo miramos en el sentido que tiene la Sagrada Escritura, no es solamente la sede de los sentimientos y de las emociones, sino que el corazón es como el centro de toda la personalidad. El corazón, en sentido bíblico, está en el centro de la persona, donde se reúne el conocimiento, es decir, la inteligencia, donde se reúne el querer y el no querer, es decir, la voluntad y la libertad, y donde se reflejan también los sentimientos. Pero ese corazón es toda la persona. Cuando en el Antiguo Testamento, por como Ezequiel, anuncia que Dios va a dar un corazón nuevo al pueblo que tiene corazones de piedra, corazones endurecidos para rendir culto a Dios. El corazón nuevo, ¿qué significa? Significa la alianza nueva y significa un cambio total en todo el hombre. Por lo tanto, el corazón de piedra para dar un corazón de carne. Escribiré mi ley, escribiré mi alianza nueva en ese corazón de carne. Un cambio de toda la persona, de sus pensamientos, de su voluntad, de sus afectos. Entonces, podemos decir que el corazón de Cristo, por una parte, es imagen del amor de Dios, pero al mismo tiempo el corazón de Cristo es como el resumen de toda la persona de Cristo. De la misma manera en que podemos resumir toda la realidad de Dios con San Juan, diciendo que Dios es amor, podemos resumir en el corazón de Cristo toda la persona. El amor de Cristo no es solamente el amor de sentimiento, sino que es la voluntad de Cristo unida con la voluntad del Padre, sino que es la inteligencia del verbo que conoce al Padre y que el Padre nos conoce y que el Padre nos ama. También es un amor humano, también es un amor sencillo, pero en Cristo todos los sentimientos, como Dios y hombre perfecto, estaban no desordenados por la concupiscencia como nosotros, sino ordenados por ese amor superior. Es el corazón de Cristo entonces el centro de toda la persona de Cristo. Podemos decir que entonces ese amor de Cristo es todo Cristo, lo mismo que podemos decir con San Juan, que Cristo de Dios es amor. Y es que amor de Dios es de manera que debemos entender. El amor de Dios tenemos que entender principalmente en el sentido, digamos, clásico, que es entender el amor, que es lo que decían los antiguos. Amar es querer el bien del otro. Dios nos da cuando Dios quiere nuestro bien, cuando Dios busca nuestro bien. No es el amor en Dios, como puede ser por nosotros, un sentimiento pasajero. No es el amor de Dios, como puede serlo en nosotros, algo que queda en la superficie, algo que es cambiante, sino que es algo mucho más profundo. No es el amor de Dios una complacencia en nosotros porque nos amó desde antes de que existiera. No es el amor de Dios, no es el que nos ame Dios como nosotros queremos ser amados por Él, nos ame para satisfacer nuestra voluntad, nuestros caprichos, sino que Dios quiere nuestro bien, incluso a veces lo quiere a pesar de nosotros. Tratemos entonces de descubrir este amor, que, como dice San Ignacio en su contemplación para alcanzar amor, consiste más en las obras que en las palabras. Entonces tratemos de descubrirlo en las obras de Dios a través de las cuales Dios quiere nuestro bien. Y esto podemos hacerlo en dos pasos. El primer paso, mirando hacia Cristo, sobre todo en la Sagrada Escritura. Y como en 5 o 6 imágenes, muy breves como pantallazo, señalamos dónde podemos encontrar ese amor de Dios. Y ese amor por nosotros del corazón de Cristo. La primera imagen en la cual podemos encontrar el amor del corazón de Cristo, aunque parezca extraño, es en la creación. No puede decir que en la creación todavía en Cristo no está. Sin embargo, es cierto en primer lugar que Dios me creó por amor. Dios no tenía ninguna necesidad de crear el mundo. Dios podía por toda la eternidad seguir viviendo feliz en esa vida divina interior a la Santísima Trinidad, que es conocimiento y que es amor. Dios no tenía ninguna necesidad, ninguna obligación de crear el mundo. ¿Por qué lo creó? Los teólogos responden con una especie de axioma que es el bono más exclusivo y el bien es algo que busca difundir, es algo que busca comunicar. Porque Dios creó al mundo y lo creó gratuitamente y lo creó libremente y lo creó ¿por qué? Por amor. O sea, en la creación y en la perfección de la creación, la potencia amor de Dios se manifiesta gratuitamente. Y lo creó en Cristo. Ahí está el corazón de Cristo en la creación. El verbo estaba en el principio en Dios, dice San Juan. Y por él fueron hechas todas las cosas que han sido hechas. En primer lugar, ¿por qué? Porque el verbo es la palabra de Dios que saca el mundo de la nada. Dios crea con su verbo, es decir, con su palabra. Y en segundo lugar, por él fueron hechas todas las cosas que han sido hechas. ¿Por qué? Porque toda la creación está hecha mirando hacia Cristo, que es la culminación de la creación y que es el Rey que va a restaurar y renovar esa creación para entregarla y para someterla al Padre. Toda la creación tiene en Cristo como su centro, tiene en Cristo como su eje, tiene en Cristo como su verbo. Y Dios cuando crea, crea ya mirando hacia el verbo encarnado. Que Dios me crea por amor, me crea con su verbo, con su palabra, crea al mundo y al hombre mirando hacia Cristo, hacia el Verbo encarnado como la combinación de esa creación. Pero el hombre responde al amor de Dios con el desprecio, responde al amor de Dios con el pecado, responde al amor de Dios volviéndole las espaldas a Dios e introduciendo el mal y el desorden en el mundo que Dios había creado por amor. El corazón del hombre se endurece, se hace corazón de piedra y Dios no abandona al hombre en el pecado. Pudo abandonarlo si él quería. Pudo abandonarlo y no hubiera sido injusto, sino infinito. primado, digamos, su justicia sobre su misericordia, sin contradicción. Dios tampoco resuelve nuestra unidad. Pero Dios no quiso abandonar al hombre en el pecado. Dios quiso volver a llamar al hombre que le había vuelto a su padre. Y entonces Dios, para eso, que es lo que se le ocurre, es la encarnación. Y allí podemos entonces encontrar la segunda imagen del amor de Cristo por nosotros. Dios que se hace hombre, el Verbo de Dios, que viene para hacerse hombre y empieza a habitar en el seno de la Virgen Santísima. La encarnación nos parece a nosotros, que desde chicos oímos hablar de eso. La encarnación nos parece a nosotros, que desde chicos estamos acostumbrados a festejar la Navidad como la cosa más natural del mundo, como la cosa más normal del mundo, que Dios se haya hecho hombre. Sin embargo, es una realidad y es un misterio tremendo. Es un misterio que una vez hemos señalado para aquellas religiones que ponen su acento en la trascendencia, en la inmensidad de Dios, los humanos, los judíos, resulta un escándalo y resulta una blasfemia, es decir, que Dios se haya hecho hombre. Resulta una locura, y es una locura la encarnación, una locura como es locura la cruz, que es locura infinita del amor infinito de Dios. Dios que por nosotros se hace hombre. Aquella escena de la anunciación del ángel, el sí de María como la primera respuesta de amor, y pudimos casi resumir esta imagen pensando en el pequeño corazón de carne del Verbo, unido especialmente al Verbo, aquel pequeño corazón de carne que se va formando en las entrañas de la Santísima Virgen. Y esto ya nos puede llevar de alguna manera a mirar hacia la respuesta al amor de Dios. El corazón del Hijo que unido por la vida y unido por la sangre late con el mismo ritmo que el corazón de la madre. El corazón de Cristo, un punto pequeño, casi invisible, que se va formando en el seno de la Santísima Virgen. Podemos también mirar ese amor de Cristo en las diversas maneras que se manifiesta a través de la vida pública del Señor. Y ese podría ser un trabajo de meditación tanto para el día de hoy como todo a lo largo de este mes del corazón de Cristo. Es la lectura del Evangelio buscando en el obrar de Cristo el amor de Cristo. Amor que no está tanto en el sentimiento superficial como en la realidad profunda. Amor que no está tanto en las palabras sino en las obras del Señor, en esas obras del Señor son también palabras con las cuales Dios nos habla. El amor infinito, el amor eterno de Dios, que es amor, también de alguna manera se encarna y ama a los hombres en las acciones concretas de Cristo a lo largo de su vida pública. Podemos mirar ese amor de Cristo respecto de los pecadores. ¿Qué cosa más trágica, más tremenda puede significar para Cristo que se encarna, Él que es Dios personalmente ofendido y Él que va a sufrir en la cruz las consecuencias del pecado? ¿Qué cosa más tremenda puede haber sido un pecador? Sin embargo, Cristo perdona a los pecadores, cualquiera de esas escenas, la de la adúltera, por ejemplo. Ninguno te ha condenado, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Vete y no peques más. Ama al pecador, pero ama al pecador de qué manera. Arrancando, buscando arrancar al pecador de su pecado. Incluso cuando para eso tenga que azotar, como a los fariseos, con el látigo en el centro o con la lengua, diciéndole a veces palabras muy duras. Pero las palabras más duras de Cristo, las palabras más fuertes, más violentas de Cristo, en polémica con los fariseos, son palabras que nacen precisamente del amor, que castiga porque quiere herir, y quiere herir para curar, quiere herir para salvar, como el médico que ama al enfermo, buscando la salud del enfermo, que para eso tenga que hacerlo sufrir. El amor de Cristo por los enfermos, por el ciego, por el mudo, por el paralítico, por el leproso que es en su carne corrompida, de imagen física y de imagen viva de ese pecado que Cristo viene a redimir. Por eso el leproso, la lepra, la enfermedad tenía en Israel un sentido religioso. El leproso era como excomulgado, separado de la comunidad, apartado del pueblo. Por eso tal vez aparezca el leproso, dos leprosos en varias ocasiones en la vida de Cristo de una manera tan significativa. La imagen física de la realidad espiritual que es un alma en pecado. El amor de Cristo por los niños, hacer que los niños vengan a mí. La palabra de Cristo, la cual se encarna y se manifiesta, el amor de Dios, Cristo, que ilumina a los que están en la oscuridad de la ignorancia, señalándoles el camino que lleva al Padre y enseñándonos a conocer al Padre y la realidad misteriosa de Dios, uno y trino, que estaba en el amor de Cristo, tu pilar, la compasión que Cristo tiene por las muchedumbres, y de nada en Cristo multiplica milagrosamente el pan para alimentar esas muchedumbres. El amor de Cristo, que tiene compasión y que llora sobre Jerusalén, la ciudad rebelde que mata a los profetas, en la cual él va a morir. Cristo predice el castigo, pero al mismo tiempo llora sobre esa ciudad que es el corazón de su patria. El amor de Cristo, que lo podemos encontrar, y siempre cuando pienso en esto, también unido al corazón de Cristo, pienso en aquel milagro maravilloso de las bodas de Caná. Hay otros milagros de Cristo que resultan más fáciles de entender. Cristo llora delante de la tumba de Lázaro, resucita al amigo que muere. Cristo siente compasión de la viuda que lleva a enterrar a su hijo, el Naín, que resucita a ese hijo. Cristo siente compasión del ciego, del nacimiento, del demoniado, del que tiene hambre, siente compasión del leproso. Pero ese milagro de las bodas de Caná, que es realizado por la palabra de la Virgen, que es palabra poderosa para mover el corazón de su hijo, uno podría decir que entre los milagros de Cristo es un milagro de luz, como un milagro como el más innecesario de todos los milagros, que podría aparecer más en nuestro camino. Cristo hace ese milagro ¿para qué? Para resucitar los muertos, para poder resucitar. No lo hace simplemente para no enturbiar la alegría de los novios que festejan su boda, para no dejar por falta los pobres novios delante de los invitados. Y para eso Cristo realiza su primer milagro, el primero de los signos que Cristo realiza con los discípulos, creen en él. Y ese primer milagro indica incluso la delicadeza del amor en el corazón de Cristo. Cristo lo realiza con las palabras de la Virgen, esa madre, su corazón ha latido junto con el corazón del Hijo, que tiene una palabra poderosa para conmover el corazón del Señor. Podemos mirar entonces así en cada página del Evangelio el amor del Señor. Pero hay también otras imágenes. Cuando Cristo en la última cena ya se acerca a la culminación, va a ser levantado en la cruz para atraer a todos hacia sí. Cristo va a resucitar triunfando sobre la muerte para resucitarnos y va a volver al Padre. Sin embargo, Cristo quiere quedarse con nosotros. Y entonces, en la última cena toma el pan y lo parte y dice: tomad y comed todos de él, esto es mi cuerpo. Luego, con el vino, esta es mi sangre. Y eso Cristo lo hace también en una locura infinita de amor. Misterio tremendo de fe, misterio oscuro, misterio difícil, pero al mismo tiempo misterio grande. Que Dios se esconda no solamente en el hombre en el cual se encarna, sino que Dios se esconda bajo las apariencias del pan y del vino. ¿Por qué? Por amor, para quedarse con nosotros. El Verbo de Dios habla en silencio, dice San Juan de la Cruz. El Verbo de Dios también nos ama en silencio, desde su presencia silenciosa en la hostia blanca, en la custodia, en el sagrario, en la Eucaristía. El Verbo de Dios como culminación del sacrificio, porque el banquete es culminación del sacrificio, la víctima que se sacrificaba, que era la víctima que se comía, el banquete ritual se entrega también a nosotros como alimento, para hacer fuerza para nuestra alma en este camino estrecho que es la vida cristiana aquí en el mundo hacia el cielo, es el amor del Padre. El amor de Cristo en la Eucaristía, en el silencio del sagrario, en la maravilla de la comunión. El amor de Cristo en la cruz, imagen tremenda del amor de Cristo. El corazón de Cristo que se nos muestra en el pecho abierto del Señor es un corazón que arde en fuego, que arde en llamas de amor, pero es también un corazón coronado de espinas, y es el corazón atravesado por la lanza del soldado, del costado abierto. Brotan sangre y agua, agua porque Cristo nos ha dado su sacrificio hasta la última gota de su sangre. Porque Cristo nos ama hasta el extremo. Cristo realiza el sacrificio de la cruz, aquellas palabras que se refieren a lo concreto de ese amor que consiste más en las obras que en las palabras. El amor, nadie tiene un amor mayor que aquel que da la vida por sus amigos. Cristo da la vida por nosotros. Y no solamente éramos amigos, más. Al revés, todavía éramos enemigos. Cristo nos dio el ejemplo de ese precepto tan difícil y que parece a veces imposible, que es amar a los enemigos. Cuando nosotros, por explicar, nos habíamos hecho enemigos suyos, enemigos de Dios, Cristo nos amó y entregó en la cruz su sangre por nosotros para que dejáramos de ser enemigos fracasar la muerte del pecado y del poder del demonio. La cruz está significada de una manera extrema ese amor de Cristo. Ese amor de Cristo como primer mar que da testimonio de la verdad. Para esto diría el mundo, para dar testimonio de la verdad, que da testimonio de la verdad con su sangre en la cruz y se manifiesta de una manera extrema el amor de Dios con su corazón abierto, y su brota la sangre roja de Cristo y el agua, del cual nace de una manera misteriosa, pero real, la Iglesia y los sacramentos de la Iglesia. Por último, el amor de Cristo en la Virgen Santísima, aquella otra escena junto a la cruz, cuando mira al discípulo amado y dice: Hijo, esta es tu madre, madre, esta es tu hijo. La Iglesia siempre ha visto en esa escena en cual Cristo veía a toda la Iglesia, Cristo veía a todos los hombres. Nos da su madre para que sea desde el cielo madre nuestra. El amor de Cristo entonces en la creación, Cristo me creó por amor, en la encarnación, se hizo hombre para salvar el corazón de Cristo que late en el seno de la vida. En la vida pública de Jesús, con los enfermos, con los pobres, con los pecadores, con los que tienen hambre, con los leprosos, con los niños, con los que están en la oscuridad del error. El amor de Cristo en la Eucaristía, el silencio en el Sagrario, alimento en la Santa Misa, alimento en la Comunión. El amor de Cristo en la Cruz, para ti, supremo testimonio de amor, nadie ama más que aquel que da la vida por tus amigos. El amor de Cristo en la Virgen como Madre Nuestra. Camino para descubrir el corazón de Cristo. Leer el Evangelio tratando de encontrar ese amor de Dios que nos va a buscar con nuestro bien, realizando nuestro bien en cada página del Evangelio. Pero aquí todavía podríamos quedar, mirar esto y ver si nuestra relación con esto, pero no verla de una manera tan personal, tan profunda. El amor de Dios por nosotros, el amor que se manifiesta en el corazón de Cristo, es un amor irrepetible. Dios ama a cada uno de nosotros con un amor único, con un amor irrepetible. Dios no ama a los hombres como masa, como número, como grupo, como multitud. Dios ama a cada uno de nosotros con un amor único e irrepetible desde toda la eternidad. Desde toda la eternidad estamos, existimos, somos un proyecto de amor en la mente de Dios. Cada uno de nosotros, toda su individualidad, toda su personalidad. Dios no ama a los hombres como a veces los amamos. Como decía alguno por ahí, mientras más amo a la humanidad, amo menos a los hombres en concreto. Es fácil amar a la humanidad en general, porque una vez hablando de esto decía, es fácil, no tengo ningún problema en amar a 500 millones de chinos, nunca he visto un chino en toda mi vida. Es más difícil amar al compañero que tengo en el banco de atrás. Es más difícil. Entonces es fácil amar a la humanidad en general. Pero algunos de ellos nacen como una válvula de escape. Se sienten preocupados por la discriminación racial que existe en la otra punta del mundo y por el hambre a 2.000 millones de kilómetros de distancia y porque en tal país los derechos humanos son violados. Pero a lo mejor el problema concreto del tipo concreto que tengo a mi lado y al cual puedo tenderle una mano en una caridad efectiva, ese no me interesa. Entonces, mientras más amo a la humanidad, menos a los hombres en concreto. Como el político que se asoma al balcón de la Casa de Gobierno, arriba de la tribuna, y le dice al pueblo cuánto lo ama. El político ama al pueblo, o sea, toda esa masa que está delante de él aclamándola. No le importa un porno de cada uno de estos individuos que están allí formando esa masa concreta. Es un amor de declamación y un amor del hombre en multitud. Dios nos ama a todos, nos ama también como iglesia, nos ama también como cuerpo místico. Dios ama a cada uno de nosotros de una manera personal e irrepetible desde siempre. Y entonces, cuando miramos ese amor de Cristo, tenemos que pensar también lo que ese amor significa para mí. O sea, no solamente amó a todos los hombres, sino que me amó a mí de una manera personal y concreta. Y ese amor de Dios se manifiesta en todos los dones que Dios me ha hecho. Un poco el indicio, la pista que nos da San Ignacio, culminación de los ejercicios espirituales, que es esa contemplación para alcanzar a Dios. Saber descubrir a Dios en todas las cosas que Dios me ha dado. sino también saber descubrir el amor de Dios en mí mismo. Todo lo que tengo y todo lo que soy es porque, porque Dios me lo ha dado, es don de Dios, es talento que el Señor me ha entregado. Y mientras el Señor me ha entregado más talentos, los tales talentos en particular, porque el Señor a cada uno de nosotros le dio talentos distintos en el cuerpo y en el alma, en lo físico, en lo psíquico y en lo espiritual, esa misma diversidad de los talentos, los dones de Dios, muestra que Dios ama a cada uno de nosotros de una manera única, distinta, diferente e irrepetible. Y en eso tengo que saber descubrirlo también, desde ese primer don que es el don de la vida. Le doy gracias a Dios por ese don de la vida, por ese don precioso, por ese don inmenso de la vida. Algo que tenemos que agradecer a nuestros padres, pero antes que nada a Dios, fue el que nos dio el alma al principio de esa vida. Un don que no se puede pagar. Un día hablaba de Dios como padre y hablaba de un ambiente donde había muchos, un grupo bastante grande que venía de un internado donde para muchos de ellos, de ellas, mejor dicho, el padre, la imagen del padre significaba muy poco, a lo mejor podía ser una imagen mala. Y yo entonces pensando en eso les decía, sí, digo, pero a lo mejor alguno podrá decir, mi padre quién fue para mí, mi padre para mí fue un desconocido, mi padre para mí era a lo mejor aquel individuo que venía a veces borracho a casa que golpeaba a mi madre, mi padre fue aquel que no se preocupó por mí, por educarme, por crearme. Y sin embargo, yo les decía, a pesar de todo eso, aunque hubiera sido así, aunque esa fuera la imagen del padre que uno pueda retener, sin embargo, ese padre malo, ese padre borracho, ese padre que te abandonó, te dio un don que no le podés pagar con ninguna cosa. Entendido que te digo que el don de la vida es mucho más Dios que es un padre capaz de dar el don de la vida, no se le preocupa, no se olvida de nosotros. El don de la vida, ¿cuántos son los que de alguna manera podríamos decir han quedado en la vida? Derechos humanos, el crimen que asesina a los hijos en el vientre de su madre. Estaba viendo hace un tiempo las estadísticas y en Estados Unidos son más los niños que mueren por aborto en un año que todos los norteamericanos que han muerto desde la guerra de la independencia hasta la guerra de Vietnam. O sea, son más los niños asesinados en el vientre de su madre en un año que los que han muerto en todas las guerras. Sin embargo, nuestro mundo es muy fácil para hablar del horror de la guerra, pero no para hablar de ese crimen, de esa matanza de los inocentes, que es mucho peor que la de hoy. ¿Cuántos de mis padres que no quiso que su hijo llegara a la vida y no cortó esa vida porque esa vida ya había comenzado en el vientre de una madre? O sea, le damos gracias a Dios por el don de la vida. Con el don de la vida estamos mirando no solamente a ese puntapié inicial de Dios creador, sino a ese amor de Dios que sigue pensando en mí y que me mantiene en la existencia. Dios me está manteniendo en la existencia, me está manteniendo en el ser. Si Dios ponía imposible dejar de amarme, dejar de pensar en mí, yo inmediatamente volvería a la nada, caería en la nada, desaparecería del aire sin dejar ni siquiera la pequeña humedad que puede dejar una pompa de jabón que revienta en el aire. O sea, no, Dios no me largó al mundo para después despreocuparse de mí, sino que aparte de crearme, me conserva en cada momento de la existencia. Me mantiene en el ser y me mantiene en el obrar. Estoy viviendo como en las manos de Dios, más que en las manos de Dios, de acuerdo a aquella imagen tremenda de San Pablo en el Areópago, con él vivimos, nos movemos y somos. Estoy como penetrado por el conocimiento de Dios y por el amor de Dios. Y todo lo que tengo, en el cuerpo o en el alma, lo que tengo de inteligencia, lo que tengo de salud, lo que tengo de dones corporales, lo que tengo de dones espirituales, don y gracia de Dios. Y esto no solamente tengo que saber descubrirlo en el orden natural y agradecerlo, tal vez muchas de estas cosas nunca las he agradecido el amor de Dios, sino también y más todavía en el orden sobrenatural. Dios no solamente como Padre Creador quiso que yo naciera, que yo viniera a la vida, que yo concretara ese proyecto pensado en su mente desde toda la eternidad, sino que Dios quiso que yo naciera a esa nueva vida de la que habla Cristo, a ese nacer de nuevo del agua y del espíritu que es necesario para entrar en el reino de los cielos. Y Dios quiso que yo fuera bautizado, Dios quiso que yo recibiera con el bautismo la vida divina, Dios quiso hacer de mí un templo de la Santísima Trinidad por el bautismo, donde Él venía a habitar y viene a habitar y permanece habitando por la gracia, el don de la gracia que me hace hijo de Dios, que me hace heredero del reino de los cielos, que me hace participar de esa vida de conocimiento y amor divino en la Trinidad, en las virtudes teologales, todos los dones y todas las gracias del alma. ¿Cuántos son en el mundo los que no han recibido nunca esa gracia del bautismo? Y no solamente la gracia del bautismo recibido como una pequeña semilla, sino la gracia de que esa fe que recibimos en el bautismo pudiera en nosotros crecer, y que a medida que fuimos creciendo, tuvimos a alguien que se preocupó de enseñarnos a conocer a Dios y de enseñarnos a conocer a Cristo. ¿Cuántos son los que, incluso habiendo recibido el bautismo, después no han aprendido a conocer a Dios o a conocer a Cristo? ¿Y cuántos son los que no lo conocen absolutamente? ¿Cuántos son los que viven en esa pobreza tremenda de vivir sin saber para qué viven? ¿Cuántos son los que viven en esa miseria tremenda de tener un Padre en el cielo y no poder rezarle diciéndole Padre nuestro porque no lo conocen como Padre en el cielo? ¿Cuántos son los que viven sumergidos todavía en las tinieblas del pecado y en las tinieblas de la ignorancia? Dios me amó, y cuando Dios me quiso cristiano bautizado, y cuando Dios permitió que yo lo conociera, lo viviera y lo amara en la vida de fe y en la vida de los sacramentos, Dios me amó con un amor particular, con un amor de dilección, con un amor de predilección. Dios, de alguna manera, sin mérito ninguno de mi parte, Dios me eligió y Dios me seleccionó. Y a pesar de eso, ¿cuántas veces yo he sido infiel a ese amor de Dios y a ese amor de Cristo? Cristo, sin embargo, ¿cuántas veces quiso perdonarme mis infidelidades y mis pecados? El amor de Dios en el perdón de los pecados. Aquella pregunta de San Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si me ofende? Hasta 7 veces. Cristo le dice hasta 70 veces 7. ¿Eh? Y el Señor me ha perdonado a mí hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces lo he ofendido y a lo mejor cuántas veces lo he ofendido gravemente por el pecado mortal? Y si el Señor la primera vez que yo lo ofendí gravemente hubiera dicho, bueno, basta, se acabó, ya te di la oportunidad, así que ahora, listo, terminamos. ¿Eh? Aquella otra imagen que pone San Ignacio en sus ejercicios, la del hombre que está condenado en el infierno por un solo pecado mortal. No sabes quién está ese amor, pero es posible. Dios no sería injusto si Dios la primera vez que yo lo ofendí no me hubiera dado otra oportunidad. Si Dios hubiera dicho, va, ahora vino el amor, ahora al amor, a la misericordia, reemplaza la justicia. El hombre tiene que dar culto y gloria a Dios libremente al amor y a la misericordia, o si no, por su culpa, a la justicia de Dios. Si Dios me hubiera dicho, basta la primera vez que lo ofendí, Dios no sería injusto, sería infinitamente. Sin embargo, Dios cuántas veces me quiso perdonar. Dios cuántas veces quiso volver a lavar de vuelta mi alma. Y ese lavar mi alma en la confesión no es el gesto fácil de la absolución del sacerdote, sino que detrás de ese gesto está la sangre de Cristo crucificado que sale del corazón abierto de Cristo por la lanza del soldado. O sea, ese perdón que Cristo me dio cada vez y al cual yo a lo mejor le doy tan poca importancia, a Cristo le costó la muerte en la cruz, la corona de espinas, los clavos, los azotes. Y sin embargo, ese perdón una y otra vez se renueva, a pesar de que cuántas veces mi voluntad es poca, cuántas veces, creo que lo decíamos la otra vez, nos acercamos y nos rezamos al Señor con palabras que tendrían a veces que hacernos estremecer. ¿Cuántas veces rezamos el acto de condición diciendo, por ejemplo, y propongo firmemente nunca más pecar y evitar todas las ocasiones próximas de pecar? Si alguien nos hubiera dicho a nosotros tantas veces lo que nosotros le decimos a Dios, ya hace rato que lo hubiéramos dicho de capa de manganear, que cuántas veces te viniste con el mismo cuento, anda con ese cuento ahora. Y el Señor tendría derecho de habérmelo dicho alguna vez en la vida, y sin embargo no me lo dijo, me ha seguido perdonando y perdonando. Y eso también es el don de Dios. Y en tres dones del alma, también el don de la vocación. Cristo no solamente quiso que naciera de la muerte a la vida por el bautismo, me dio el don de la fe, se me entregó en la gracia de los sacramentos, me ha perdonado los pecados, sino que me eligió para seguirlo de una manera particular, para identificarme con él de una manera tan íntima y tan particular que tiene su culminación cuando un día como sacerdote actuando en persona Cristo y en la persona de Cristo puedo decir esto es mi cuerpo y el milagro se produce y ese cuerpo que yo digo esto es mi cuerpo es el cuerpo de Cristo porque estoy en persona Cristo y pronunciando las mismas palabras de Cristo y yo puedo decir sobre un pecador arrepentido yo te perdono y su alma se limpia como un cuerpo que resucita y es Cristo el que perdona. Si es Cristo me llamó para estar identificado con él de esa manera tan íntima y tan profunda y no porque yo fuera mejor que los demás, porque fuera más santo, porque fuera más bueno, sino por un acto absolutamente gratuito de su amor. Eligió a los que él quiso, eligió a los que él quiso como eligió a los apóstoles. Saber mirar entonces todo esto de Cristo, su amor universal en toda la obra de la creación y de la redención, en la encarnación, en la vida pública, en la Eucaristía, en la cruz y en la Virgen Santísima. Pero saber mirar también ese amor de Dios y ese amor de Cristo por mí. Saber mirar al mundo de las criaturas que me rodean con los ojos transparentes, con los ojos limpios, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán no solamente a Dios, sino que también podría traducir ese porque ellos verán en Dios. Porque para el que mira las cosas, las criaturas con corazón limpio, todas las criaturas, como decíamos, están transparentando la inmensidad, la belleza y sobre todo la bondad y el amor del Creador. Saber descubrir a Dios en esos talentos que el Señor me ha dado, en los cuales está pidiendo respuestas y respuestas generosas. Saber descubrir al Señor en todas las gracias que me ha dado en el alma, en el bautismo, en la fe, en el perdón de los pecados, en la vocación por la cual Cristo me llama a identificarme con Él de una manera nueva. Queremos concluir esta meditación mirando hacia el amor de Dios por un examen de conciencia, miremos después hacia nosotros y que cada uno se pregunte y yo, ¿de qué manera he respondido a ese amor de Cristo? ¿De qué manera he respondido a ese amor de Cristo? Simplemente cuando hablamos del pecado y de las veces que hemos necesitado que el Señor nos reiterara su perdón, ya tenemos ahí un comienzo de respuesta. ¿Con cuánta falta de amor o con qué desprecio del amor he respondido yo al amor de Cristo cada vez que lo he ofendido por el pecado? Pero no solamente eso, sino que incluso cuando me creo bueno y noble y elegido y santo siguiendo al Señor, en mi respuesta, cuánto hay todavía de egoísmo, cuánto hay de falta de generosidad, cuánto hay de comodidad, cuánto hay de pereza, cuánto hay de mediocridad, cuánto hay de medias tintas en mi respuesta. Recuerden que en el retiro anterior, en el examen de conciencia, les ponía la imagen aquella del que regala el auto y después empieza a llevarse las piezas de a poquito. ¿Cuánto he hecho yo? ¿Cuántas veces he hecho yo en mi vida eso, incluso después de creer que me entrego con todo al Señor, estoy siendo mezquino en esas pequeñas cosas de cada día a través de las cuales tengo que ir construyendo mi respuesta? Mirar entonces al amor de Cristo en toda su obra, en cada página del Evangelio, al amor de Cristo y de Dios particular hacia mí, y luego mirar a mi respuesta. Y si quiero que esa respuesta de ahora en adelante seré más generoso, puedo terminar mirando hacia la Santísima Virgen y viéndola como modelo de respuesta de amor sin límites, sin condiciones en su entrega, y no solamente eso, sino como mi madre en el cielo, que es madre de Cristo y que tiene una palabra poderosa para mover el corazón de Cristo, porque Cristo no solamente se me entrega todo y me pide una respuesta, sino que Él también es el que me da la gracia para que yo responda a todo. Y la caridad con la cual puedo y tengo que responder al amor de Cristo, amándolo a Él y a mis hermanos, no es algo humano que yo lo fabrico, sino que también es un don que Dios me da y que es Él el que lo hace crecer.